Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo. Vimos, de alguna manera, los frutos del Espíritu que están designados, escritos, lo que recordaron los apóstoles, los escritores bíblicos. El fruto, no los frutos. Claro. Es uno solo. Sí, pero se manifiesta, y esa es la diferencia que hay entre lo que es el fruto del Espíritu y lo que son los dones del Espíritu. Exactamente. Yo también podría agregar los talentos que hay en las personas, que pueden traer alguna confusión a veces en la interpretación de lo que es eso. Y yo creo que el propósito de nuestra lección es justamente determinar qué son exactamente los dones del Espíritu. Así y es. ¿Para qué trabaja el Espíritu Santo con esos dones en nosotros, en nuestra vida? Bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí hay una particularidad que Pablo presenta a la iglesia de Corinto, y por eso también a nosotros acá, que es la expresión esta: el Espíritu es el mismo. Sí. O sea, sean dones, y vamos a decirlo así, sean dones, sean frutos, sean talentos, de alguna manera Dios es el mismo que inspira estos dones, y por eso es que uno puede encontrarse con algunos, con el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Y los dones siempre tienen un objetivo, y el objetivo es que cumplan la voluntad que Dios quiere al otorgar estos dones, y estos dones espirituales gratuitos a la iglesia. Creo que eso es muy importante, que tengamos en cuenta el para qué. ¿Para qué recibimos estos dones? No es un asunto que lo recibamos para provecho nuestro. El Señor no nos lo dio precisamente para que nosotros usufructuemos de Él, sino para un motivo muy especial, que es capacitarnos para que la iglesia sea favorecida, para que su obra sea favorecida. Ahora, aquí se manifiesta una expresión, estoy leyendo acá el comentario bíblico, como una expresión como carismas, literalmente es un don de gracia. Esta expresión, te fijas, aparece literalmente como un regalo de Dios, que no lo merecemos, por una parte, porque es un don, es un regalo, un otorgamiento de gracia. Y en realidad se refiere a los dones del Espíritu Santo, que hace que los individuos sean diferentes y realicen una tarea que quizás sería imposible si la hacen por sus propios médicos, por la capacidad que tienen. Entonces hay una pequeña diferencia entre un don y lo que es un talento y lo que es un fruto. Correcto. Que es del Espíritu. Tenemos que decir que los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad, pero el fruto del Espíritu sí. Sí. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones y algunos son mayores que otros. Ahora, cuando se habla del fruto, se está hablando del amor, y en los dones también existe el amor como parte del don de Dios a la gente. Uh-huh. Pero el versículo 11 de 1 Corintios 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Reafirma la idea de que es uno el que hace todo esto, repartiendo, y aquí hay una gran diferencia, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, Dios otorga dones a las personas, pero no a pedido de la persona. Correcto. Señor, yo lo necesito. No, Dios lo va a otorgar si Él lo ve necesario o no. Esa es la gran diferencia que hay entre el fruto y lo que es el don. Dios lo otorga a las personas, y de hecho encontramos en la Biblia muchas características, personas que hicieron cosas extraordinarias porque Dios quiso llevarlos o hacerlos o hablar, que hablaran de esa manera. Por ejemplo, tú tienes el don de profecía. No todos fueron profetas. Así es. Pero sí podríamos perfectamente entender lo que son las profecías, pero una vez dichas. Y también el entendimiento es parte de eso, pero puntualmente el don del Espíritu se da, y quizá eso es hacer énfasis en este sentido, se da cuando uno hace la obra de Dios que Él quiere que se haga. Por ejemplo, tú estás hablándole a una persona, estás dando un estudio bíblico. Podría perfectamente el don del Espíritu llevarte y a hablar cosas que a lo mejor, y yo creo que te ha pasado, que no pensaste decirla, pero las dijiste porque eran en el momento oportuno para convencer a una persona. O sea, aquí hay un trabajo que uno en realidad está quizás fuera del alcance de saber cuál es el lo que quiere Dios con nosotros y con la persona que se esté recibiendo. Tenemos que estar ser conscientes que nosotros vamos a ser instrumentos. Nosotros no vamos a utilizar el Espíritu Santo. Ahora, hay algo que también tenemos que recordar. El don del Espíritu Santo se le da a aquel que lo pide. ¿Eh? Dice, ¿cómo el Señor cuando dice, siendo vosotros malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cómo vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, el don del Espíritu Santo, nosotros lo pedimos y el Señor nos lo concede. Pero, una vez más, no es para que nosotros utilicemos el Espíritu Santo, no es para que nosotros sobresalgamos diciendo, bueno, yo tengo el Espíritu, yo soy instrumento del Espíritu Santo. Cuando uno es instrumento del Espíritu Santo, está dispuesto a hacer lo que el Espíritu lo mande a hacer, lo guíe para que realice alguna función especial. Claro, aquí leíamos del capítulo 4, dice, cuando ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué concepto de ministerio es ministrar, es de servicio? Y con frecuencia, según los comentarios, lo que uno ha leído, se usa o se traduce como ministerio en muchos pasajes de la Biblia, Hechos 1.17, por ejemplo, o servicio, como se habla en Romanos 12.7. Entonces, hay diferentes clases de servicios en la Iglesia, pero todos son regidos por un solo Señor, una sola dirección. Por lo tanto, fíjate que cuando uno habla de estos ministerios, no tendría por qué chocarse uno con otro. Correcto. Ni pasarse a llevar, ni hacer énfasis en uno, porque es uno el que está dirigiendo esos ministerios. Justamente, ahora, también debemos decir que los dones son dados para el avance de la causa de Dios. Y también que los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu. O sea, nosotros primeramente debemos tener el fruto del Espíritu en nosotros, y luego eso va a hacer que nosotros podamos ser instrumentos y tengamos, o pongamos, mejor dicho, los dones espirituales al servicio del Señor, como por lo cual fueron dados. Entonces tenemos que tener bien claro eso. No es para provecho propio. La verdad es que aquí en la descripción que se hace, se menciona a las tres personas de la divinidad. Sí. El Espíritu, el Dios, incluso fíjense ahí en el versículo 6 hay diversidad de operaciones. Este tipo de operaciones, funcionamiento, así es como trabajar, como accionar en una iglesia. Pero dice, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu para provecho. Usted fija, está Dios, está el Espíritu actuando en las personas. Interesante estos detalles que se presentan en relación a los dones del Espíritu y puntualmente en relación a la diferencia que hay entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Extraordinario como se menciona, y vamos a seguir conversando de esto en el día de mañana. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Bendiciones. ¿Por qué el amor es tan central en todo lo que hacemos como cristianos? ¿De qué manera el amor, en cierto sentido, nos da poder para testificar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.